qué tal? Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos del tango. Vamos a comenzar Tanguísimo de este domingo con el recuerdo para Francisco Rotundo, su orquesta de los años 50. Vamos a escucharle tres instrumentales: Entresueño de García Jiménez, Marejada, tango de Firpo, y Mariposita también de Anselmo Ayeta. Francisco Rotundo, su piano, su orquesta. Estamos escuchando a la orquesta de Francisco Rotundo. Vienen a participar ahora sus cantantes. Gran trayectoria de Floreal Ruiz con esta orquesta de Francisco Rotundo. Nos entrega aquel tapado de Armiño, el tango de Delfino y Romero, Melenita de Oro de Jerónimo Flores y Lining, y Tabernero de Frontera, ahora en la voz de Enrique Campos. De armiño, todo forrado en lamé, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás en el momento fulminante del cariño? Me encontraba yo sin plata, vos amabas el armiño.

guillotina, con tu brebaje de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno, hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Cuando me veas borracho, canturriando un tango obsceno, entre blasfemias y risas, armar camorra los ebrios, no me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Yo quiero matar el alma que idiotiza mi cerebro. Muchos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos. Como yo no tengo amor, si los que tuve murieron, el hacer encuentro en el vino me brinda el tabernero. Todos los que son borrachos, no es por el gusto de ser. Solo Dios conoce el alma que palpita en cada ego. ¿No ves mi copa vacía, hecha vino tabernero? Que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llenando mi copa, que ya no tengo remedio. Las primeras páginas de Tanguísimo estaban dedicadas al recuerdo de Francisco Rotundo. Instrumentales, Entre sueños, Marejada y Mariposita. Cantados, Aquel tapado de armiño, Melenita de oro y Tabernero. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos conociendo las jóvenes orquestas de Buenos Aires. Formaciones jóvenes en la ciudad del Obelisco. Orquesta típica Esquina Sur, una orquesta recientemente formada en Buenos Aires. Le vamos a escuchar tres instrumentales. Acotamos que ellos trabajan sobre el estilo y los temas de Osvaldo Fresedo, imitando naturalmente el estilo de aquella recordada orquesta. Qué noche de Agustín Bardi, Vida mía de los hermanos Fresedo y Derecho viejo de Arolas en los instrumentos de orquesta típica Esquina Sur. Thank you.

La presencia joven del tango, conociendo a la orquesta típica Esquina Sur. Qué noche, vida mía y derecho viejo instrumentales, cantados por Diego Di Martino, tu piel de jazmín torrente y buscándote. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos nuevamente con el recuerdo. En el recuerdo, un violinista, José García y sus zorros grises. Dos instrumentales, primeramente, el distinguido ciudadano. Tengo de tango, digo, de Peregrino Paulo, y de corte antiguo, un tango de Anselmo Aieta. Thank you.

no pudo ser. Por más que anhelamos tanto, nuestro querer se convirtió pronto en llanto. Qué pena, qué dolor, qué honda es la herida, por quererlo así la vida no pudo ser. En el recuerdo teníamos la orquesta de José García, instrumentales El Distinguido Ciudadano, de corte antiguo, y cantados Verde Luna y No Pudo Ser. Una muy cortita pausa y volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos dando esta mirada a La Pampa para rescatar las grandes páginas del folclore. León Gnecco, famoso por esta composición, Solo le pido a Dios. Canta Mercedes Sosa, la Negra Sosa, como le decían cariñosamente en Argentina, a esta gran cantante ya desaparecida, pero queda su voz en el recuerdo. Solo le pido a Dios. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. El